acabamos de firmar un convenio entre el Serviu, Servicio de Vivienda y Urbanismo, y el Ministerio de Bienes Nacionales para poder hacer aquello que el presidente Piñera nos ha pedido: erradicar o radicar los campamentos de Chile. No queremos más campamentos, y el presidente nos ha dado instrucciones expresas de proceder en toda la región, y particularmente en esta, que tenía ese triste récord que a todos nos duele tanto, de la gran cantidad de campamentos en nuestra región, y partiendo por el emblemático campamento Manuel Busto, de comenzar, en este caso, la radicación. Gracias a un gran trabajo del MINBU en conjunto con otros sectores ministeriales, hoy día se va a poder empezar a conseguir y a lograr los títulos de propiedad, que los distintos loteos queden regularizados, que los propietarios tengan su título, y con eso comenzar la urbanización completa. Calles, agua, lluvia, iluminación, agua, alcantarillado, y que Manuel Busto deje de ser el campamento Manuel Busto, como muy bien dice la dirigenta, y se convierta en un barrio, en el barrio Manuel Busto, que es lo que el presidente nos ha pedido. Aquí hay un trabajo intersectorial enorme. Hay mucha gente. Cuando en la primera semana de marzo de este año asumimos el gobierno en la región, lo primero que hicimos fue venir al campamento Manuel Busto a decirles: el presidente Piñera tiene un compromiso especial con ustedes. Ustedes son la historia más larga, una de las más largas de nuestra región. Ustedes han hecho un esfuerzo enorme durante mucho tiempo y con distintos gobiernos para lograr salir adelante, y la tarea nuestra es que puedan tener la misma calidad de vida que todo ciudadano en nuestra región. Así que en ese esfuerzo, este convenio que realiza el Ministerio de Vivienda y Urbanismo con Bienes Nacionales, con Desarrollo Social, con la Municipalidad de Viña del Mar y con el apoyo transversal de todos los sectores políticos, nos permite tener la seguridad que la promesa del presidente de erradicar o radicar los campamentos de nuestra región es una realidad, y ustedes ya lo empiezan a ver materializado. Entiendo que